creo que lo que representa es un avance. A ver, lo que nosotros venimos diciendo desde un principio es que nos interesa que ante el conocimiento de estos hechos, ante la posibilidad de estos hechos, la justicia avance sin importar a quién tenga que investigar o quién esté enfrente. Desde un primer momento se habló de nombres de reconocidos vecinos de Viedma, en este caso el juez, en otro caso otras personas, comerciantes de diferentes rubros, etcétera. Y lo que a nosotros primero se nos pasó por la cabeza era la posibilidad de que rápidamente el manto de impunidad al que estamos acostumbrados en tantos casos se extendiera sobre esta cuestión. Desde ese punto de vista, que la causa haya avanzado efectivamente y haya producido un llamado indagatoria y en este caso un procesamiento, nos parece que es un paso para el lado de la justicia, justamente, ¿no? Un tiro para el lado de la justicia, la posibilidad de que ningún ocultamiento, ningún encubrimiento o ninguna red de complicidades se tienda sobre esta cuestión para callar voces, para impedir el esclarecimiento, etcétera. Así que desde ese punto de vista es un avance importante que esperamos que se replique en la otra causa que queda y y en otros hechos que estamos conociendo, porque esto también lo dijimos desde un principio. Mientras sigamos tirando del hilo o de la punta del ovillo, más situaciones van a ir apareciendo, y bueno, creo que es lo que venimos escuchando, lo que venimos leyendo, lo que venimos observando, ratifica esto, ¿no? Mientras más tiremos, más hilo queda al descubierto, más cosas se van conociendo, y ahí también la justicia tiene que avanzar. Así que, bueno, en eso también se juega el rol de los autoconvocados y de los vecinos de Viedma en general.